corazón, tú me haces libre, oh Señor. Feliz camino en la verdad, y gracias siempre yo daré. Por siempre cantaré de aquel amor que vino. Sobre los montes y el mar, tu río de amor fluye por mí. Y yo abriré mi corazón, tú me haces libre, oh Señor. Feliz camino en la verdad, y gracias siempre yo daré. Por siempre cantaré de aquel amor que vino. Siempre yo daré, por siempre cantaré.